A ver, Carlos, ¿si me escuchás? No, estoy haciendo un esfuerzo y adivinando. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? No entiendo. A ver. Yo tampoco. Ah, ahora bueno, sí, pues estamos... Mirá, ¿ahora? Que yo hablo por radio. Yo sé que hablas por radio. A ver, espera, ¿cómo está saliendo en general al aire? ¿Sale? Ahí mejoró. ¿Ahí mejoró la vuelta nuestra? Ahí mejoró, ahí te entiendo. Gracias, ahí te entiendo. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día, ¿estás bien? Buen día, ¿cómo te va, Mauro? Bien. Bien, querido. Estamos hablando con Hernán Leche, que es contador y sabe mucho más que yo de esto. ¿Cómo va a salir este impuesto? Bueno, se acaba la palabra impuesto, ¿no? Esta ayuda solidaria de la riqueza. ¿Va a salir? ¿Cuándo sale, Carlos? Cuanto antes. ¿Cuánto es eso? ¿Cuándo es cuanto antes? A ver, perdón. A mí me encanta porque nosotros hicimos el proyecto y ahora tenemos la insistencia para que se apruebe, lo cual quiere decir que la idea es exitosa. Es el primer dato a consignar. Porque de todos lados nos están pidiendo que se trate pronto. Pero por el otro lado, ha habido distintos inconvenientes. Por ejemplo, la oposición exigió que este tipo de proyectos sean tratados con el sistema presencial, que se acordó recién para la semana pasada, en la que se trató el proyecto de presupuesto, que ya es ley porque ya lo aprobó el Senado también. Bueno, el Senado lo aprobó la comisión, todavía lo tiene que tratar el plenario, creo, pero está a punto de ser ley, entonces. Es decir, es el único proyecto que se trató hasta ahora con el nuevo régimen que se ha acordado. Así que yo supongo que en alguna de las próximas sesiones este tema estará en el orden del día. Esto ya de alguna manera me excede, porque ya es un tema de las autoridades de la Cámara y del orden de prioridades que tienen de los distintos proyectos que tienen para considerar, pero me imagino que en las próximas, para decir una cosa prudente, en las próximas dos o tres sesiones que tenga la Cámara de Diputados, creo que el tema va a ir al recinto. O sea, el tema va a salir, ¿no, Carlos? Bueno, yo trabajo para que sí, Mauro. Vos sabés que las leyes para salir no necesitan ser buenas, no. Necesitan los votos. Por eso te pregunto, ¿cómo lo ves? Para que salga este tipo de proyecto, requiere lo que se llama la mayoría agravada, mayoría especial. Es decir, necesitas 129 votos positivos. ¿Sí? Y nuestro bloque no tiene 129 votos propios. Por lo tanto, dependemos del acompañamiento de otros sectores que entiendo están dispuestos a acompañar, y por eso soy optimista de que vamos a ver que el proyecto va a salir. Pero hay infinidad de proyectos buenos. Yo siempre doy el ejemplo, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, a mi juicio es un proyecto muy bueno y no pudo ser aprobado porque se aprobó en la Cámara de Diputados y no logró aprobación en el Senado. Y ahora está otra vez en el tapete para volver a ser considerado. Es decir, el tema no pasa por si es bueno o no es bueno, sino si logra o no logra las mayorías necesarias. No, por eso se preguntaba, ¿cómo lo ves? ¿Vos crees que sí? Este proyecto va a tener la mayoría necesaria y que va a ser ley dentro de poco. Bueno, Hernán. Carlos, ¿cómo estás? Buen domingo. Hernán, ¿cómo te va? Bien, ahí si me escuchás. ¿Cómo ves el escenario? Un poquito más fuerte, te escucho apenas. A ver ahí, ¿cómo ves el escenario de la cuestión cambiaria que en los últimos 10 días, diría, está un poco más tranquilo? Pero ¿cómo ves? ¿Esto es una calma que se puede sostener en el tiempo? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo estoy absolutamente convencido que se puede sostener en el tiempo, porque no hay ninguna razón objetiva, Hernán, y vos lo sabés igual que yo, que justifique que haya una devaluación. No hay atraso cambiario. Ni el más ortodoxo de los economistas dice que hay atraso cambiario. Todos dicen que hay expectativa de devaluación, pero todos reconocen que el tipo de cambio real es competitivo y está por encima incluso de lo que ha sido histórico. Este tipo de cambio es más alto que el de los 4 años de Macri, desde el punto de vista de la competitividad. Y está en los niveles del 2011. por lo tanto, desde ese punto de vista, no hay ninguna necesidad, que digamos, de la actividad económica de que haya una devaluación. Por otro lado, tiene el escenario externo despejado, porque la renegociación de la deuda ha alejado la obligación de vencimiento. Por otro lado, tiene superávit comercial y el proyecto de presupuesto que se está por aprobar prevé para los dos años, para el 2021, 2022 y 2023, superávit comerciales que también hacen absolutamente innecesaria cualquier cuestión devaluatoria. La devaluación lo único que generaría es ajuste, porque todos sabemos que la más efectiva de las políticas de ajuste, la menos, la que no requiere leyes, la que no requiere tratamientos especiales, es la devaluación, porque eso inmediatamente va a precio, eso inmediatamente deprime el valor de los salarios, de las jubilaciones, etcétera, etcétera. Ahora, yo tengo la convicción de que cuando un presidente de la nación como Alberto Fernández, que lleva menos de un año en el ejercicio del poder, dice todos los días no va a haber devaluación, se van a equivocar lo que apuestan a la devaluación, yo tengo absoluta confianza que va a ser así, porque en otros tiempos uno decía, bueno, lo dice un ministro de economía y hemos escuchado a algún ministro de economía decir no va a haber devaluación y al día siguiente hubo devaluación y renunció, pero ahora no lo dice solo el ministro de economía con todo el respaldo que tiene del éxito de la gestión que llevó de la renegociación, etcétera, etcétera, sino que lo dice cotidianamente el presidente de la nación. Por lo tanto, yo creo en el proyecto, creo en la palabra del presidente y del ministro de Economía, no veo ninguna necesidad de que haya una devaluación, no veo ninguna necesidad por ningún lado, excepto la especulación de algunos, y por lo tanto espero que no suceda. Bueno, gracias Carlos, muy amable, no hago más esfuerzo para hablar, se escucha bien. Un abrazo, chao Carlitos, chao querido. Chao, que le vaya bien.